Hola, otra semana más y otro programa de Electrodos, que como ya sabéis, se emite los lunes de 9 a 11 en www.tendidoeléctrico.com. Si queréis contactar con nosotros o nos queréis mandar sets para incluirlos en el programa, por favor mandarnos un email a electrodosconk@hotmail.com. Este programa va a ser un poquito más heterogéneo y lo hemos titulado Cuando el electro se encuentra con el disco. Hablaremos de ciertos productores que exploran hacia nuevos caminos. El primer productor que he escogido es Brassica, con un temazo, Ballo dei Morti, que salió en una compilación del sello inglés Cyberdance llamada Somewhere Out of the Nightside en noviembre del 2008. Brassica es el inglés Michael Anthony Wright, un productor de electro, disco funk, música experimental, rock progresivo, música cinematográfica, de todos los palos, vaya. Y bueno, ahí os va, Ballo dei Morti. Thank you. La siguiente referencia era Night of the Illuminati de Escuadra Blanco, uno de los alias o nicknames del productor holandés Lego Belt. Lego Belt se puso este nombre solo una vez para sacar el álbum al que le da el nombre esta canción, Night of the Illuminati, que se editó en el 2002 en Holosynthesis, que es un sello que forma parte a su vez de Biulex, que es el sello del productor también holandés IF, o más conocido como IF. La siguiente canción es Odessa Theme, del productor también holandés Alden Tidal, publicado en el álbum Times Like This del 2006 en el sello Clone Records. Alden Tidal es de lo mejorcito del New Disco en Holanda, todo un referente del movimiento, así que a ver qué os parece Odessa Theme. We'll be right back. También en España hay una corriente de productores que experimenta desde el electro a corrientes con tendencia del italo. Y quizá el más importante es Alex Stark, el responsable de la edición de los álbumes electrodomésticos de su sello Fundamental Records, donde recoge lo mejor del electro español, y que ahora acaba de editar un álbum llamado The Hunger con el alias de Alessandro Forte en el sello de electro y italo disco Interstellar Tracks. Esta es I Love You Forever. Este último track es Messier 33 del álbum Stars Are Not For Humans de Synthalien. Synthalien es un productor de Lugo, bestial, de un talento enorme, con la capacidad suficiente de enamorar con cualquiera de sus canciones. amigo de Alex Stark, edita este álbum también en Interstellar Tracks, el sello propio de CF Synthesized, que se está convirtiendo en una referencia nacional. Siguiendo con Interstellar Tracks, a continuación os voy a poner una canción del primer álbum de este sello, en el año del año 2011, que es Velocity Central, del productor Anthony Mayovi. Anthony Mayovi es Anton Mayov, un productor de Bristol que reside en Berlín. Bajo el alias Anthony Mayovi, lleva produciendo sonidos afines al italo-disco retrofuturista desde el año 2005. Este es Velocity Central. We'll be right back. después de Velocity Central de Anthony Iommi, tenía que poneros, también del primer álbum de Interstellar Tracks, Episode 1, Messier 42, la canción Tales de Synthesized, el dueño del sello. CF Synthesized es un DJ y productor de Huelva, amante del electro y del Italo y el Space Disco, y que poco a poco se está haciendo un hueco en la escena underground de la música electrónica española y se mueve en las fiestas FEMUR los viernes en el Speca de Madrid. Las fiestas FEMUR están organizadas por Fair Explosion y Aitor Arch, que son también locutores del programa de radio Oscilación, del que alguna vez ya he hablado aquí en alguna ocasión, que se emiten los sábados a las 5 de la tarde en Radio Carcoma. El 5 de abril habrá una fiesta FEMUR especial del sello Interstellar Tracks, con sets de Synthesized, Iza y lives de Robert Calvin o Synthalien. Y de Synthalien también voy a poner la última ya canción, que para mí es un temón, también de la primera referencia del Interstellar Tracks, Episode 1, Messier 42, que es realmente un remix de un tema de Humandroid y se llama Cluster, con una pegada que os voy a hacer saltar de las sillas, del sofá o de donde estéis. Venga ahí, Cluster, Humandroid, Synthalien Remix. bueno, hasta aquí la selección del programa de hoy. El set, esta vez, es de Iza, un amante de la electrónica que también estará pinchando el día 5 de abril en el Speca, en la fiesta de Femur, de especial de Interstellar Tracks, y al que le dedico el programa por su ayuda a la hora de hacerlo y por el set y por su amistad y por todo. Gracias, Iza. Y el set es brutal, así que disfrútenlo, señores. I'm controlling in the present. Next, I make them equal. In the past, humans created. In the present, they are controlled. In the future, they will be automatics. Past represents the future. I was created in the past. I'm controlling in the present. Next, I make them equal. In the past, humans created. In the present, they are controlled. In the future, they will be automatics. Past represents the future. Created. In the present, they are controlled. In the future, they will be automatics. We'll be right back. All I think about is the boat. Y aquí se termina el programa de hoy. Gracias por estar ahí y hasta la próxima semana. I'm gonna go get some more. Electrodos.